En este momento entramos en Contacto Brasil con la KWMR Point Reyes Station. Muy buenas tardes, queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y conducción de este programa. Hoy tendremos un programa de música instrumental brasileña, con músicos brasileños y también algunos instrumentistas de otras latitudes que han grabado o tienen en sus repertorios composiciones de artistas brasileños. Comenzamos justamente con uno de los grandes bandolinistas de la actualidad, el norteamericano nacido en Pensilvania en 1957, Mike Marshall, que además de tocar la bandolina, toca guitarra y violín. En 1996 se reunió con otros grandes músicos instrumentistas de igual habilidad. Ellos son Bela Fleck en el banjo, Edgar Meyer en el bajo, Andy Narell en el piano, Kyla Fletcher en el violín, Michael Manrin al bajo eléctrico, el brasileño Jovino Santos Neto al piano, Andy Connell al saxofón y la multiinstrumentista venezolana Jacqueline Rago en el cuatro. Juntos grabaron un bellísimo álbum instrumental con el nombre de Brasil Duetos, y el tema con el que comenzamos nuestro contacto con Brasil de hoy tiene un título muy sugerente: Paz y Alegría en el Hogar, y fue compuesto por el brujo Hermeto Pascual. En este tema destacamos la participación de Jovino Santos Neto en los teclados. ¿Qué tal si oímos un par de temas más de este lindísimo álbum titulado Brasil Duetos? Los temas que oiremos son dos choros, el primero con una espectacular introducción del gran pianista brasileño radicado en los Estados Unidos, Jovino Santos Neto. El tema se titula Naquele Tempo. Enseguida oiremos a Mike Marshall, esta vez con el pianista Andy Narell, interpretando otro clásico del choro titulado Descendo a Serra, ambos compuestos por dos grandes instrumentistas de la música popular brasileña, Pixinguinha y Benedito Lacerda. Thank you. Contacto Brasil. Thank you. estamos en Contacto Brasil. Acabamos de oír a dos grandes músicos brasileños en un encuentro mágico, Paulo Moura y el guitarrista Yamandu Costa. Los temas son los siguientes: Sons de Carrilhões, de João Pernambuco, y De Camino a la Vereda, del compositor y cantante de son cubano Ibrahim Ferrer. Estos temas están en el álbum El Negro del Blanco, grabado en 2003 en la ciudad de Río de Janeiro, considerado el disco de música instrumental brasileña más cercano a Latinoamérica y viceversa. En él, Yamandu Costa y Paulo Moura incluyeron temas de compositores argentinos, cubanos, venezolanos, chilenos y brasileños. El choro, el samba y el frevo se unieron al tango, a la milonga o a la habanera, por citar algunos ritmos. Vamos a oír un tema más de este disco. Se titula De Carísimo y fue compuesto por el gran Astor Piazzolla. Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos con más música instrumental en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Thank you.

Estamos en Contacto Brasil. Los temas que oímos son los siguientes: Velas Izadas y Orozimbo y Rosicler, ambos temas compuestos por Iván Lins y Vitor Martins e interpretados por la banda Guanabara. Y nos despedimos por hoy en Contacto Brasil, programa que sale al aire todos los martes y sábados a las 2 de la tarde, hora de California, 19 horas en Brasil, a través de la 90.5 FM Point Reyes Station. Nos vamos con un tema compuesto por Antônio Carlos Jobim, titulado Favela, y lo interpretan los grandes músicos norteamericanos Lee Ritenour y Eric Marienthal, y está en el álbum A Twist of Jobim, dedicado a la obra de Tom Jobim. Salud y paz para todos. Never let me, yeah, yo.